Bueno, nosotros en este momento, Ignacio, buenos días, perdón, estamos en la puerta de la fábrica cortando el acceso a la fábrica. No permitimos que ingrese ni egrese, que ingrese sí, que salga el camión, pero no permitimos que ingrese, porque bueno, ellos, hoy se venció la conciliación obligatoria y en el día de ayer ellos violaron esa conciliación no dejándonos entrar ya desde las 14 horas. Así que el día de ayer y hoy ya no hemos ingresado. Y ahora efectivamente porque se terminó la conciliación. ¿Ustedes venían trabajando justamente por esta conciliación? Claro, nosotros veníamos trabajando normal y siempre esperando el diálogo. Queríamos a ver si la empresa decía algo. Bueno, la empresa hizo silencio total y nunca le interesó arreglar la situación, y en el día de ayer, como te dije, no nos dejó ingresar, por ende ya estamos en conflicto nuevamente en la puerta de la fábrica. Para rememorar un poco cómo surgió esto, Fabián. Bueno, surge de un reclamo que nosotros venimos haciendo del año pasado de diferencias salariales, que eso incluye paritaria 2018, premios que adeudan del 2016, 2017, 2018, y lo que da se logró la paritaria 2019 en el mes de enero, que no la vienen pagando. Entonces esa diferencia nos lleva al reclamo y ellos disparan para otro lado desconociendo nuestro convenio, y ahí se inicia el conflicto duro. Después ustedes son despedidos, hay una conciliación obligatoria, vuelven a trabajar, y ahora en ese proceso no pudo haber diálogo con las autoridades de la empresa. Claro. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. En esos 15 días hábiles no hubo ningún acercamiento, lo cual el gremio siempre estaba disponible, pero dispuesto, perdón, al diálogo, y ellos no le interesaba. Y bueno, el Ministerio extendió 5 días más para lo que corresponde, y también la empresa no le interesó arreglar nada de la situación. Y cuando el agravante en el día de ayer está en conciliación obligatoria, ya no dejó. Así está hasta el día de hoy. En el contacto que veníamos teniendo, Fabián, vos un poco preveías esta situación, ¿no? Veías que no había diálogo y que podía llegar a pasar de que finalmente los echen como está pasando ahora. Claro, claro. Nosotros ya veníamos viendo esto por la indiferencia de la empresa. Entonces ya se olfateaba esa situación, la cual nos trae hoy, y inclusive con las pérdidas que ocasiona, ¿no? También esta situación, sin ninguna duda, no le importa absolutamente nada. No le importa los 30 obreros, casi 30 obreros que tienen a la calle, ni perder plata le interesa a ellos, porque acá no es cuestión de plata. Plata les sobra, plata están produciendo, están ganando millones, y bueno, lo que ellos quieren es flexibilizar al obrero, someternos. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa, más o menos? 28 somos nosotros, y nos echó a todos. ¿Todos los trabajadores de la empresa fueron despedidos? Exactamente, exactamente. Todos los trabajadores de la empresa son despedidos. Así estamos hasta el día de hoy. Solo queda un puñado de fuera de convenio, que son de la parte administrativa, nada más. ¿Y cómo la empresa pretende cerrar o digo, cómo, cuál es la intención de la empresa si echó a todos los trabajadores? Esa es la pregunta del millón. La empresa lo que pretende es echar a nosotros desconociendo el convenio, sacar el convenio, y pretende poner un convenio lo cual flexibiliza al obrero, somete en el salario la mitad del sueldo nuestro, donde un obrero hace el trabajo de tres. Una planta que los 28 somos los que se necesita la empresa para funcionar, la quieren hacer funcionar con mucha menos cantidad, con la mitad de la gente. Entonces, bueno, eso es lo que ellos apuntan, pero bueno, y están dispuestos a esta situación, a perder millones, tanto indemnización, porque todavía nosotros no nos pagaron nada, ni siquiera nos arreglaron algo, ni siquiera hablamos algo, nada, absolutamente nada. Lo que hicieron ellos fue despedirnos y siempre haciendo oídos sordos. Nada más, siguen ellos produciendo por otras plantas que son de los mismos inversores, donde ahí sí la gente la tiene bajo otro convenio y siempre son mucho menos que nosotros y hacen el trabajo de mucho más gente que ellos, pretenden hacer y aplicar lo mismo en nuestra fábrica. Fabián, ahora ustedes dispusieron una medida bloqueo ahí al frente de la empresa, digamos, no dejan ingresar los camiones con insumos. Correcto, correcto. Nosotros en este momento no lo dejamos ingresar a nadie. Tampoco, como te digo, ellos no les interesa perder tampoco, ¿no? Millones. Y acá la situación es esa, en donde otras empresas, muchas pymes están sufriendo las consecuencias de este gobierno, donde las ventas no son, se han reducido terriblemente. Ellos siguen ganando millones y se dan el lujo de hacer esta situación en este contexto porque tienen un aval de cierto gobierno, de cierta parte del gobierno. Así que bueno, acá, gracias a Dios, tenemos el apoyo de los concejales, la intendencia, ya están a disposición y esperemos poder revertir esta situación. Por último, Fabián, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, sostener la lucha, la cual los compañeros estamos todos decididos hasta las últimas consecuencias, y en la marcha se irá viendo, se harán las denuncias correspondientes, se empezarán a mostrar todas las cosas que tenemos, ¿viste? Evidencia, todo de los manejos de la empresa, y bueno, veremos cómo nos encuentran estos días. Encima ahora el fin de semana, el feriado, bueno, complican un poquito, pero bueno, estamos dispuestos hasta la última consecuencia.